Hola amigos, bienvenidos. Hoy voy a hablar de un tema muy interesante. ¿De qué se trata? De 10 de las razones por las cuales se puede apagar la química sexual. Sexo. A mucha gente eso le interesa. Sobre todo, ¿por qué? Porque independientemente del placer genital, de lo que nos proporciona el cuerpo a través de las hormonas, ¿qué es lo que sentimos cuando hay una fuerte química sexual con la pareja? Nos sentimos deseados, guapas, interesantes, importantes, especiales. Hay toda una serie de gratificaciones internas, no solo las físicas, que nos proporciona la interacción sexual con una persona que también está interesada. Estoy hablando que la química es de ambos lados. Salen chispas, es maravilloso, es increíble. Y todos quisiéramos conservarla de manera permanente, esta química. Pero ¿qué sucede? Muchas relaciones, sobre todo las que son a largo plazo, con el paso del tiempo como que se va apagando ese deseo sexual en uno de los miembros de la pareja y en ocasiones inclusive en ambos miembros de la pareja. Hasta que a veces resulta que ya están casi casi conviviendo como hermanitos. Y por supuesto que esto es preocupante porque pues puede uno empezar a preocuparse, aparte de otras cosas, por una posible infidelidad. La idea de que, bueno, si yo ya no le atraigo sexualmente a mi pareja, ¿qué hago? Porque si la atrae otra persona, pues se va a ir corriendo para ese lado, ya no va a quedar, ya no va a continuar aquí conmigo. No estoy diciendo que haya alguna formulita mágica para mantener viva la llama de la pasión de manera permanente. No se compren esas ideas porque se van a sentir frustrados y desilusionados. En una relación sólida, en una relación permanente, aparte de la sexualidad, que es importantísima, hay muchas otras cosas que unen a la pareja, y la sexualidad puede ir como nivelándose, ya no es con esa euforia, con esa excitación inicial, tal vez sea algo más tranquilo, más cómodo, pero de todas maneras altamente satisfactoria. Si tú ahorita estás en una situación donde ya no sientes nada sexualmente hablando por tu pareja, inclusive aunque la quieras, o al revés, tu pareja hace muchísimo que no te toca, o cuando tú intentas un acercamiento sexual, te vienen con los 20,000 pretextos de que no puedo, estoy cansado, me duele la cabeza, ahorita no, tengo estrés, te voy a explicar primero algunas de las causas de por qué puede suceder esto. Hay más, pero les voy a decir las 10 principales que yo he observado. La primera es obvia, es la rutina. En una relación a largo plazo, pues hay cierta familiaridad, llega cierto aburrimiento, empezamos a hacer las cosas siempre igual, siempre parecidas, ya no hay la novedad. Tal vez diga uno, bueno, pues nos toca, casi casi nos toca hacer el amor los domingos en la mañana y los viernes en la noche, sí, bien nos va. Y créanme que tampoco hay un parámetro exacto de cuántas veces a la semana hay que hacer el amor, cada pareja es diferente. Pero hablo de que cuando ese bajón del deseo se debe a esa rutina, a ese aburrimiento. Dos, cuando hay otras prioridades. Si tú en un momento dado estás recién parida, tienes un hijo chiquito que está enfermo, si tú eres el varón, tienes mucho estrés porque están a punto de correrte del trabajo, traes problemas económicos enormes, no necesariamente se te va a antojar el sexo como una prioridad. Porque de veras, estás con un agobio espantoso, con una necesidad de dedicar tu tiempo y tu energía y tu atención a toda esta otra serie de problemas. Esa es la número dos. La tres, puede ser algo inclusive físico. El estrés, el cansancio, la falta de sueño, la mala alimentación, todo esto derivado también tiene que ver con la causa dos que te dije, de todas estas presiones a las que estamos sometidos en la vida cotidiana. La cuatro, puede ser ya problemas de salud ya muy puntuales. Hay personas que tienen diabetes o asma o apnea del sueño y roncan toda la noche. Pues todo eso como que te desmotiva, como que te desencanta. No, ya no se te antoja tanto hacer el amor porque hacer el amor también tiene que ver con ciertas fantasías. Y obviamente no te va a ser atractivo tu marido a un lado roncando como un oso. Y tú con tu camisón ahí todo, con tu ropa interior toda sexy. O tu esposa que se pone una crema de noche que realmente le preocupa más su tratamiento de belleza que verse bonita o atractiva para ti. Y dentro de esta cuestión de salud y de enfermedades, no me refiero solo a enfermedades generales, sino también hay algunas enfermedades ya específicamente relacionadas con las hormonas, con la sexualidad. Por ejemplo, la menopausia en las mujeres, donde baja la libido. En los caballeros puede haber eyaculación precoz, disfunción eréctil. Pues ya sabemos que para todo este tipo de situaciones sí hay que acudir al médico para ver qué tanto están afectando nuestro deseo y nuestro desempeño sexual. Otro es el descuido físico. Digo, no es que tengas que parecer una muñequita de gimnasio o el hombre más ponchado, el más así, wow, como estos chicos que bailan para los shows para las mujeres, Chip and Dale creo que se llaman, pero tampoco se trata de que si tú ya tienes una pareja fija, digas, ah, bueno, pues ya me conoce. Entonces, pues si hoy no me baño, no importa. Si huelo feo, no me lavé los dientes y la boca tiene un olor desagradable, ah, pues es mi pareja. No, por favor, no te descuides. Si tú de pronto subes 20 kilos, si tú de pronto pues realmente te dejas por completo, ya jamás te arreglas, no te pones, pues, no sé, una blusa bonita, unos aretes. Ya ven, a mí todavía me encanta ponerme cosas así sexys y atractivas. Y ni siquiera es con el afán de estar viendo quién se fija, sino simplemente por sentirme bien conmigo, porque eso hace que te proyectes como una persona que se importa a sí misma. Y una persona que tiene buena autoestima normalmente también es mejor en la cama. Si tú tienes complejos de que, ay, tengo celulitis, ay, mi piel está muy flácida, ay, pues tengo un gordito aquí y un gordito allá, te va a dar una vergüenza espantosa que te vean desnuda, no vas a poder disfrutar tu cuerpo, no vas a poder disfrutar el cuerpo de tu pareja. Entonces, por favorcito, no se me descuide. Continuamos, el número 6. Los conflictos, las discusiones que afectan la conexión entre la pareja. Porque a la cama no llevas nada más tu cuerpo, llevas tus recuerdos, llevas tus frustraciones, llevas tus miedos, llevas tus traumas, llevas tus complejos, llevas muchas cosas. Cuando hay conexión, me refiero a esa conexión emocional, el sexo fluye con muchísima más facilidad. Pero si estás en una relación donde hay pleitos constantes, pues a veces ni a ti ni a tu pareja se les va a antojar hacer el amor y vas a portarte pues de una manera muy rechazada. La que sigue, ¿ok? Todavía en lo de los conflictos, hay otro punto que me faltó. Mucha gente cree que las cosas se arreglan con sexo, los pleitos se pueden arreglar con pleitos. Vean lo que me dijo una paciente. Mi marido me grita, me maltrata y me insulta, y llega la noche y se acerca conmigo, me empieza a acariciar y quiere hacer el amor como si nada. Obviamente la señora no es que sea frígida, pero ella primero quiere que se arreglen las cosas, primero quiere sentirse bien, y ya después estaría más receptiva para una relación sexual. Número 7, las luchas de poder. ¿Qué es la lucha de poder? Te castigo quitándote el sexo. Si estoy enojada contigo, esa es mi manera de castigarte. Que está un poquito relacionada, digo, si quieren ver también otro video que tengo sobre la ley del hielo, sobre el muro del silencio, forma parte de este paquete de castigos. ¿Okay? Ahí no lo hagas para castigar a tu pareja quitándole el sexo, ni tampoco manipules a tu pareja como diciendo, se me antoja que me compre una cartera, una bolsa caricisísima, de una marca muy fina, y pues le doy sexo si me la compra. Por favor, digo, yo tengo alto respeto por las sexoservidoras, es su profesión, son buenas en lo que hacen, pero si tú estás en una pareja bien establecida, no utilices el sexo como moneda de cambio, como premio, como castigo, como manipulación para obtener algo. Realmente no se vale, no lo considero correcto. La número 8, diferente libido y distintas fantasías, distintas pues, necesidades sexuales. Por libido llamémosle la energía sexual, el deseo que puedes sentir, y por fantasías me refiero a las actividades sexuales. Tal vez uno de los miembros de la pareja de pronto quiere pues, intentar con juguetes sexuales o quiere hacer un trío o quiere sexo anal o quiere una orgía. Vete tú a saber, hay 80,000 fantasías que uno de los dos puede considerar perversiones. Vas a decir, ay no, ¿cómo crees? Yo no le entro a eso. Y la otra pareja va a decir, pero ¿por qué no? Si lo estoy compartiendo contigo, no lo estoy haciendo escondidas. ¿Con quién más que con mi pareja voy a expresar pues que quiero que te disfraces de tal y tal manera o que juguemos este juego erótico? Digo, no es que te vayan a obligar, no es que tú tengas que ceder a cosas que tal vez sean inaceptables para ti, pero tampoco se trata de que te cierres por completo a escuchar y a participar en las fantasías sexuales de tu pareja, porque eso es peligroso. Ahora, por favor, si tu pareja no desea participar contigo, tampoco amenaces, tampoco digas, ah, pues si tú no me das lo que yo quiero, me voy a buscar otra que sí lo haga. Porque, insisto, con eso no se arreglan las cosas, empeoran. Bueno, ya es la 8. La 9. Los estímulos externos que pueden ser muy excitantes en contraste con lo que tienes en casa. La pornografía, donde salen mujeres hiperoperadas de todos lados, ya saben, así muy exagerado, muy voluptuosas, donde gritan como desquiciadas porque están teniendo un orgasmo, que muchas veces están fingiendo, acuérdense que son actrices. Y pues el contraste, ¿a qué me refiero? Si tu esposa pues se queda quietecita en la cama y nada más dice, bueno, pues órale, adelante, pues, si quieres, aquí estoy. Pues el hombre con esa fantasía, con la chica que sale en la película Triple X, pues va a ver como muy, muy insulso, muy aburrido lo que está teniendo con su esposa. Y estamos bombardeados ahorita de estímulos externos muy, muy exagerados. Antes tal vez era una revista femenina con modelos, así con cuerpos perfectos, pero ahorita ya específicamente sexual. Ya saben que hay hasta sextings, o sea, sexo por internet en todos los aspectos. Hay muchas cosas que nos están constantemente estimulando, haciéndonos creer que lo que tenemos en casa no es suficiente para el nivel de excitación que merecemos. Número, bueno, ya vamos en la 9, las 10. La 10, y esta es una de las más peligrosas. Créanme que todavía las demás tienen algo de remedio. La 10, vamos a ver, hay que analizar, tampoco quiero ser negativa. Pero la 10 es cuando tu pareja ya te dejó de querer. Simplemente ya no te ama como mujer, ya no te ama como hombre. Te puede querer, pero ya no hay amor. Ya no hay ese sentimiento tan profundo que te une y que te hace sentir especial. E inclusive que ya sienta atracción sexual, no solo atracción, sino que ya esté teniendo una relación sexual con una tercera persona. ¿Okay? Y no es que la otra persona sea mejor que tú, simplemente la otra persona tiene algo que tú no tienes, que es la novedad, es algo nuevo. Y todo lo nuevo es muy excitante, muy emocionante. Bueno, ¿qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer de entrada? Número uno, puedes comentarlo, pero tampoco digas, oye, ¿qué está pasando? Hace un mes que no me tocas. No, porque eso suena a reproche. Por favor, no presiones, no insistas, no ruegues, no ofendas, no acuses. O sea, no digas, no, ofender, ¿qué sería? De seguro eres gay, por eso ya no me quieres tocar. O probablemente andas con la prostituta de tu secretaria, o sea, ¿qué vas a ganar? ¿Tú crees que con eso le despiertas el deseo sexual a tu pareja ofendiéndolo? Inclusive hubo un caso terrible de una señora que ofendía al esposo por la falta de erección. Lo hacía sentir ridículo, lo hacía sentir poco hombre, lo hacía sentir que no daba el ancho, lo comparaba con otros amantes que ella había tenido. ¿Qué creen que sucedía? Pues el señor cada vez se sentía peor. Y realmente no es que el señor no fuera un buen amante, simplemente tanta crítica, tanta devaluación, tanto reproche de parte de la esposa, lo tenía totalmente aniquilado. Luego, no te descuides. Ya hablamos de que, pues no es que te tengas que gastar una fortuna en el gimnasio, en cirugía plástica, no es que creas que si te pones Botox, bajas 10 kilos, te pones boobies así de un tamaño extraordinario, con eso vas a despertar otra vez la pasión en tu pareja. Eso es ya llegar a casos extremos, y créame que hay muchas mujeres que lo han hecho, que se compran ropa interior de lo más sexy y de todos modos la pareja no les hace caso a nivel sexual. Pero no caigas en el extremo de la fodonguez, del descuido, porque no solo tu pareja ya no te va a desear, tú te vas a ver muy mal al espejo, tú no te vas a gustar a ti misma o a ti mismo. Y hay que cuidarse inclusive hasta por cuestiones de salud, no nada más por la apariencia física. ¿Okay? Luego, si hay problemas médicos, atiéndelos. Si hay problemas psicológicos, también atiéndelos. Ya sabemos que hay terapias de pareja que pueden ayudar muchísimo cuando vas todavía a tiempo. No cuando ya son enemigos y que ya, pues ya, lo que, ya se odian y ya lo que quieren es salirse de la relación, si vas a tiempo. Un comentario respecto a la terapia sexual. Aunque la terapia sexual específicamente te dan muchas técnicas de cómo acariciar, de pues hay, no solo la terapia sexual con un terapeuta, puedes leer el Kama Sutra, hay 80.000 libros sobre cuestiones de sexualidad. Solo te sirven los consejos que te dan en una terapia sexual si todavía hay interés por parte de tu pareja, si todavía siente algo por ti, si todavía tiene el deseo de reavivar la relación sexual. Si ya no hay interés, si ya no hay deseo, si ya no hay voluntad, así le dances la danza de los siete velos, así hagas lo que sea con tal de llamar su atención, así pongas velitas, inciensos, un jacuzzi con pétalos de rosa, no te va a funcionar. Vayan primero a los problemas de fondo y ya después arreglen los problemas sexuales. Luego, por favor, no dejes que esto afecte tu autoestima. No porque tu pareja no te desee significa que eres una persona fea, poco atractiva, poco deseable, incompetente en la cama. Se puede deber a toda una serie de problemas como los que acabo de mencionar. Entonces, no asumas que es total y 100% tu culpa. También, por favor, otro gravísimo error, y ya saben que no es que yo sea moralista, sino que sé las cosas que no funcionan y que nos complican más la vida. No digas, me voy a refugiar en otra persona. Como a mí no me dan sexo, hombre, y también mujeres lo hacen. No crean que esto es exclusivamente algo masculino. Dicen, bueno, pues en otro lado sí quieren conmigo. En otro lado sí me dan todo el sexo que yo deseo. Tal vez te estén dando sexo en otro lado, no lo dudo. Pero ¿qué vas a hacer después con todas las complicaciones que te estás generando, cayendo en toda la situación de lo que viene siendo la infidelidad? Por eso es mi recomendación, que esa no es la solución. Básicamente, ¿qué te pediría que hagas? Que vuelvas a ver este video. Si lo viste ahorita rapidito, velo una segunda vez. Anota las 10 cosas. Muchas veces les pido que tengan un cuadernito de trabajo. Anota los 10 puntos que acabo yo de mencionar. Ve cuáles aplican en tu caso, cuáles no. Si tú puedes resolverlos o hacer algo para mejorarlos, adelante. Y si quieres buscar ayuda profesional, ya sea con tu servidora o con alguna otra persona, creo que ese sería un buen remedio. Y no ir corriendo a poner el cuerno o no ir corriendo a sentirte deprimido o a estar presionando a tu pareja. El sexo es muy importante. No es el 100% de la relación, pero tampoco lo podemos hacer a un lado. Así es que hay que atender los problemas cuando se presentan antes de que se hagan más grandes. Con mucho gusto, como siempre, hasta la próxima.